no deambular fuera de su residencia, centro de evacuación o lugar donde se encuentre. Seguir las orientaciones de la Defensa Civil. Del 1 de junio al 30 de noviembre, preparados y alertas. El peligro de huracanes se ha incrementado. Esta realidad obliga a estar siempre muy alertas. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Advertencias sanitarias en caso de desastres naturales. Los desechos sólidos debe eliminarlos del hogar y verterlos en contenedores u otros recipientes destinados para uso en los lugares establecidos. Preservar la salud y la vida de la población es tarea de todos. La voz en noticias. La voz en noticias. La voz en noticias porque estamos en programación especial. Recibiendo en tierra cenaguera la tormenta tropical Elsa, la tormenta tropical Elsa que acaba de tocar tierra hace apenas 10 minutos. Queremos establecer contacto con la emisora provincial Radio 26. Buenas tardes. Oye. Dime. Mantente ya contigo ahora, mantente ahí voy. Estamos ya en contacto prácticamente con la emisora provincial Radio 26. Vamos a saludar en breve porque vamos a establecer. Buenas tardes. Saludos, Iris. Bienvenida a nuestro espacio también. Qué bueno comunicarme contigo. Y también con Norberto. Acá me acompaña también el colega Aldenis Rodríguez Valdés. Aldenis, buenas tardes. Muy buenas tardes, colegas. Muy bien, todos aquí esperando el impacto de la tormenta tropical Elsa por nuestro territorio, que como bien decía mi colega Kenia Ataño Fondora, acaba de tocar suelo cenaguero en estos minutos. Nuestra población se encuentra preparada y lista para enfrentar los embates de esta tormenta tropical. Tenemos entendido al Denis que está lloviendo intensamente en este minuto en tierra cenaguera. Sí, ahora mismo se están reportando rachas entre 80 y 90 kilómetros por hora, inclusive superiores aquí en la porción oriental de nuestro territorio. Claro, decía el doctor Rubiera en el último parte que daba en el noticiero del mediodía que los valores superiores de vientos podría llegar a los 100 kilómetros por hora. Así es, el centro, bueno, la estación meteorológica en Playa Girón nos reportaban estos vientos de 80 y 90 kilómetros por hora en casi toda la extensión del territorio cenaguero, Norberto, y también nos decían que específicamente al oeste de Playa Girón, y bueno, entre el oeste de Playa Girón y Punta Gorda, entró hace apenas 15 minutos este evento meteorológico reportado por el Metro Radar de Camagüey. Cuéntanos, ¿se sienten muy fuertes las rachas de vientos en este minuto? Pues realmente lo estamos sintiendo desde nuestra cabina, así que te puedes imaginar los fuertes vientos que están ocurriendo en este preciso momento. Al inicio de la mañana la Ciénaga de Zapata parecía un día común de verano, pero poco a poco se fue deteriorando el tiempo y hemos también reportado las informaciones previas allá a nuestra cadena provincial, pero en este momento ya sí podemos informar que la Ciénaga de Zapata está impactada por este evento meteorológico. Claro que sí. Cuéntanos un poco, Kenia y Aldenis, de todas las medidas que ha adoptado el pueblo cenaguero para la llegada, bueno, ya llegó a tierra cenaguera, de esta tormenta tropical Elsa, o sea, de las acciones que han realizado para enfrentar esta llegada de la tormenta tropical. Bueno, la Ciénaga de Zapata, con su Consejo de Defensa Municipal activo desde que se declarara matanza a esa fase informativa, según nos informó también su presidente del Consejo de Defensa, bienvenido Roy Chirino, se evacuaron a más de 1,000 personas, es decir, un total de 1,096 personas fueron evacuadas de los poblados de Guasaza, Cocodrilo, Cayo Ramona, Playa Larga y Santo Tomás fundamentalmente, y se encuentran también a buen resguardo en casas de vecinos y centros destinados para este fin otras personas que fueron trasladadas, se le llama trasladadas porque fueron a casas más cercanas de sus hogares que están en mal estado. Se pudo vender en todo el fin de semana un 94% de la canasta familiar normada que fue expendida y el resto se encuentra protegida en estos establecimientos del estado. Las embarcaciones también de la unidad empresarial de base pesquera René Ramos Latour se encuentra en lugares seguros y las instalaciones del turismo también están protegidas. Fueron de las medidas que se pudieron observar desde los primeros momentos en que se activó el Consejo de Defensa, de las medidas también que prevén la protección a las vidas humanas y también los recursos del Estado. Es importante destacar, por supuesto, que está en un primer plano la protección de la vida humana y entonces de esta manera puedes proteger también todo lo que acontece en cuestión desde el punto de vista de la agricultura, también ante el embate, claro que sí, de esta tormenta tropical Elsa. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, colegas, por este contacto en vivo y en directo, reitero, desde Radio 26, cadena provincial de Matanzas, que está llevándole a ustedes 24 horas de la información precisa de todo lo que acontece con esta tormenta tropical que, bueno, ya reitero, tocó tierra cenaguera. Ustedes... nos mantengan informados. Así mismo es, mantenemos el contacto, más adelante pueden comunicarse con nosotros y así ustedes pueden conocer de la trayectoria de Elsa. Iris, un placer haberte escuchado. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, colegas, al Denis Rodríguez y Kenia Ogaño. Ahora continúan ustedes con su programación especial en La Voz de la Victoria y nosotros por aquí, por Radio 26, cadena provincial de Matanzas. Pues nosotros también al Denis agradecemos este contacto, ¿verdad? Claro que sí, lo agradecemos muchísimo para mantener informada a la radio audiencia de Matanzas. Exactamente, de toda la provincia. Sí, estamos en audio real por internet a través del portal de la radio cubana. Usted manténgase junto a nosotros. El viento está sonando. Sí. ¿Lo estás escuchando? Muchísimo. Suena aquí contra la pared de nuestra estación de radio, aquí muy cerca de nuestros estudios. Estás escuchando programación especial. Estás escuchando Programación Especial. Seguimos en nuestra programación especial y ahora tenemos una idea, se me acaba de ocurrir una idea. Usted, si nos escucha, estos radio oyentes que tienen la posibilidad de tener un teléfono móvil y escucharnos por su radio, quizás aquellos que aún conservan un radio por batería, que tienen batería, como la amiga Cira Almeida, un saludo para ella que mantiene la sintonía desde el inicio de nuestras frecuencias. Pues si usted tiene radio, tiene teléfono, tiene la posibilidad de mantenerse informado a través de nuestras frecuencias, no lo visite, pero avise al vecino, dígale al vecino que no lo tiene, ya está aquí, está en la Ciénaga de Zapata, la tormenta tropical Elsa. ¿Sabes que a veces tengo en el subconsciente la tormenta subtropical Alberto? Pero es Elsa, es Elsa la que está en nuestro territorio con vientos sostenidos entre 80 y 90 kilómetros por hora. Sí, hay otras alternativas de comunicación. Recuerde que hay teléfonos más modernos que no tienen la aplicación de radio. Pueden utilizar la siguiente vía. Si tienen paquetes instalados en su teléfono, pueden acceder al bono.cu y buscar en Google La Voz de la Victoria, audio en vivo, y ahí estamos también online para ustedes. Así es, entonces ya tiene varias vías de información donde usted puede estar actualizado de qué es lo que sucede en materia de información y también en materia de situación meteorológica en nuestro territorio sobre el paso de la tormenta tropical Elsa. Aquí estaremos informando también La Voz de la Victoria, nuestra revista especial, dinámica hoy de forma especial, ¿verdad? Así es. Informando a nuestro pueblo. Mantenga la sintonía. ¿Cuánto equipo de trabajo hay acá? Equipo de trabajo que se mantiene firme hasta que, como dice la canción, o sea, hasta que se seque el malecón. Estaremos hoy acá. No sé si se seque el malecón de acá atrás de la emisora, pero bueno, estaremos acá informando a nuestro pueblo. Dice así que vamos a estar sacando cubos de agua. Bueno, ¿sí, claro? Sí, es. Ya lo vamos a tener que empezar a sacar de nuestra emisora, que por la parte trasera está recibiendo los embates de Elsa, la tormenta tropical Elsa, también por nuestro máster central. Aquí estamos divirtiéndonos de lo lindo. Usted, sí, claro, eso es una modo de relajar, sí, las personas. Claro, hay que relajar tensiones, ¿eh? No todo puede ser ese estrés constante, ¿eh? Es que nosotros también lo tenemos, y una sonrisa a veces alivia todo el dolor y todo el estrés que podamos tener. Sí, señor. También por las plataformas digitales usted puede, en materia de información, si no puede escucharnos, ver las imágenes, la información que ponemos en nuestros muros. Uh-huh. Y las siguientes vías, ¿cuáles son? Sí, CM de Yela Voz es el nombre de usuario completo para que usted acceda a cada una de nuestras redes y plataformas. www.cmdeyelavoz.blogspot.com es nuestro perfil institucional. Y también en Twitter nos puede encontrar, sí, como CM de Yela Voz. Así en todas las redes. Igual nos representa en la entrada de nuestra emisora, CM de Yela Voz. Ese es nuestro nombre y como nos identifican. 4598-7156 es el teléfono activo para que usted también, en materia de información, pueda saber qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Claro que sí. También habilitamos la vía celular 5941-6346. Y 52, bueno, vamos a poner en de un fijo es mejor. Mejor. Claro, 5214-3214. Úselo para el modo de información. Sí, señor. Entonces, para alegrar la tarde y con Elsa en nuestro territorio, nos vamos a la música. Ociel también nos acompaña, músico, poeta y loco, a esta hora. No es el tema, ese es Ociel. Ociel. ¿Una qué? Usted lo está escuchando. ¿Cómo, ahí está? Ociel? ¿Cómo? Primero nos vamos a un tiempo de. Ah, un tiempo. Muy bien. Exactamente. Ya vamos a un tiempo de promociones. Ya volvemos. Advertencias sanitarias en caso de desastres naturales. Lávese las manos las veces que sea necesario, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Evite tocarse los ojos. Preservar la salud y la vida de la población es tarea de todos. Prevenir